to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no ando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión, y para que vean que soy magnánimo, valórenme, malditos, solo les introduciré a dos miembros de este gran equipo, siendo yo uno de ellos, que ya fui gandallamente introducido a todos ustedes. Y aquí a mi diestra tengo al mismísimo comercial de PT incluido, a nuestro millennial de moda, al lleve lleve la mascarita, así como al mismísimo Wookiee. Exactamente, en esos momentos nuestro buen Master Podcaster DC se encuentra haciendo como que hace en festivales donde dice que sí lo acreditan. Así cuenta, no me consta. Y nuestro carnalito Zico, pues, no pudo negociar bien con Dormammu. Ergo, a forrar libros. En friega, así tal cual. Pero bueno, rápidamente, queremos agradecer obviamente a nuestros Patreons. Ya saben que en el Titans Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Mao Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente, ya saben, muchas gracias por todo su apoyo. Y ustedes, bola de lángaros. Sí, Chicken Master, te estoy hablando a ti. Pues a ver a qué hora, perros. Ay, no pasa nada. Y también dentro de las cosas, pues ya no trascendentes, porque ya no voy a extenderles la invitación. Honestamente, bueno, voy a ir a ver cómo dan lástima muriéndose por caminar 700 metros. Ya saben que tenemos el reto No Give Left Behind, que se va a llevar a cabo el sábado 2 de septiembre. En una ubicación secreta. ¡Ah! En una isla secreta, con tiburones, con láseres en los ojos. ¡Sí, a huevo! Y pues los que van a participar, ya saben que se les va a mandar la invitación. Para todos los que quieran asistir, las categorías se van a poner en el Endomondo, que es la aplicación que estamos utilizando para registrar todos los kilómetros o los no kilómetros. ¿Y cómo van los lugares hasta ese momento? Omita los tres primeros, güey, del cuarto para abajo. En el número 15 estaba Fermín Reyes con 4 kilómetros. Y ya debería llevar más, porque lleva, según eso, el domingo de la semana pasada tuvo un 5K. Sí, se aventó una, pero es que él no usó Endomondo porque como que nunca lo logró. Si es bien app, güey, yo te les explico qué es app. No es de app, ok, es a.p.p. Federico Rosas lleva 31, Charlie Torres lleva 40, Mano lleva 53, Juan Antonio Huerta 67, Rodrigo Díaz lleva 93, Jorge Figueroa lleva 146, Amral Hacer lleva 157. Bien, el canal Amra ya se puso las pilas. Jorge Enrique López 186, Zico lleva 210. No, ya cumplió con el reto, por lo menos. De ahí para arriba ya son... Ya lo logró. Ya el reto, sí, güey, ya. Yo llevo 282, tú 758, Edith lleva 954, Ruido lleva 260 y Dan lleva 1112. Sí, ya, sí. Y en el lugar especial, como siempre... En sus corazones, el buen John Spirit, ya saben que siempre apoyándonos. Como debe ser, apenas les debería dar. Sean como Juan. Exactamente, sean banda nice, sean como Juan. No sean como Chicken Más, no. Pero bueno, rápidamente, ¿qué hay de novedad, novecita, novedosa, innovativa? No hay mucho tal cual en el mundo de los cómics. Digo, salvo las cuestiones normales de que Batman sigue estando bien fregón con Tom King, de que Detective va a ser una muy buena presentación de Batman and the Outsiders, porque ya ves que está Black Lightning, ya en el último número salió Katana. Por ahí está, no sé por qué tengo la idea que van a meter a Orphan en lugar de Luca. Que neta, los que no recuerden, Batman and the Outsiders es un título que sale en los 80s. Batman dice, la Justice League no me sirve para ni madre, son una bola de losers, sé que viene un grupo bien pitero, me voy a hacer mi propia Liga de la Justicia con juegos de azar y mujerzuelas. Ajá. Y sí, tal cual, porque pone a Luker. Sí, Luker, con L. Ajá. Era Metamorfo, era Black Lightning, Geoforce, Katana y Batman. Uh-huh. Ese era el gran grupo de los Outsiders. Que obviamente con el paso del tiempo Batman abandona, porque Batman, ajá. Pero no entra un nuevo Halo, personaje creado por Mike W. Barr y por Jim Aparo. Hecho para la serie, igual que Luker, y ya son los únicos dos superhéroes que son creados para esa serie. Batman and the Outsiders era como el grupo de respuesta de Batman, así como que pues, necesitan a alguien que les eche la mano y que les diga para dónde, de qué lado más que la iguana, porque yo de cocodrilo, ajá, y a qué altura usan el brasier las víboras. Entonces, ese es mi grupo. Era como sus Black Ops. ¡Ándale! Y eventualmente se queda Black Lightning al mando, entre comillas, porque al final del día siempre recibía órdenes de Batman, como debe ser. Uh-huh. Pero la cuestión aquí es que... Como en Pulp Fiction le dijo, ¿Are you my nigga? Exactamente, así tal cual, ¿Are you my nigga? Y el otro le dijo, ¡Yo, men! Y ahí estuvo. Por ahí se manejaba, los que recuerden, en los 80s, cuando estaba Alan Grant y Norman Cowell en Detective Comics, no en Batman, en Detective Comics, en el arco de Moose Pack. Una de las involucradas es Luker, y ahí es donde se hace mención a los Outsiders. Se desbandan, como es costumbre, porque cualquier grupo que arma Batman básicamente termina así como que háganse bolas, son muy idiotas, ratifican que son muy idiotas, no saben qué hacer juntos y se van. El segundo grupo de Outsiders lo toma o lo crea, por ponerlo de alguna manera, Judd Winnick. Eso es previo al One Year Later, ¿no? Y de hecho es previo al Infinite Crisis. Y es después, ¿no es cierto? Es por la altura del Infinite Crisis, porque es cuando se llama Graduation Day, que es cuando quitan a Young Justice, el cómic de Young Justice. Y a los Titans, que en ese entonces estaban escritos por Farber, no, estaban dibujados por, sí, por Jay Farber, y dibujados por Barry Kitson. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es la serie que se desprende del Technics Imperative de que hicieron La Princesa del Poder y Gail Simone? No es Gail Simone, es Devin Grayson. Que nos dimos cuenta que Devin Grayson, pues como que lo suyo no era escribir superhéroes. Lo ratificamos en Nightwing. Pero así que es bueno. Lo toma Winnick. Y pues al final del día Winnick termina siendo a Thunder, la hija de una de las hijas de Black Lightning, la termina volviendo gay, lo cual no, a mí no me, en lo particular no me causó ningún problema, porque es un personaje nuevo, o sea, fue creado ex profeso. Los primeros números no te das cuenta que es gay. ¿Cómo debería ser? ¿Por qué? Porque al final del día son cosas que valen madre. Y después como que no sabía qué hacer con ella y con Grace Choi, que te daba hints de que Grace Choi o era amazona o era de Apocalypse. Uh-huh. Y terminan teniendo una relación que dices, al final del día, pues, con el ombligo ahí está y no me sirve para nada su relación o su no relación. Ajá. La termina siendo como, no sé si se acuerdan de Knockout en Super Bowl, en la de Gromit y Kessel. Después del Reign of Superman. Uh-huh. Uh-huh. Había una villana, o bueno, es un personaje así como que muy ambiguo, no sabía si era villano o era héroe. Era Knockout y era un Female Fury, o era una Female Fury. Uh-huh. Grace Choi no sabe si es amazona, no sabe si es de Apocalypse, si era una Female Fury o qué diablos. Lo que sí es que era fuerte como el carajo y andaba con quien se le pusiera en premio. porque le ponía Augusta e indiscriminadamente en el Pequod, con así se llamaba la nave, con quien se le pusiera enfrente. Empezaba con Metamorfo, ¿no? No, empezó con Arsenal. Ah, sí, cierto. Y después se siguió con todos. Creo que lo único que no pasó por ahí fue Nightwing. Uh-huh. Porque fue cuando llegó Starfire y fue así como de que es cuando Jeff Jones deshace los Titans y hacen todo un desmadre. Y eso muy raro. Ese es el segundo grupo de Outsiders. Uh-huh. Que obviamente, bajo el mando de Winnick, tiene una cantidad de historias intrascendentes. Es cuando... En la primera parte antes del One Year Later, sí es un grupo así onda Titans, pero sin tanta amistad. Ajá. De hecho está Vértigo, que es la que mata, no es Vértigo, es esta Índigo, que es la Brainiac 7.0, una cosa por el estilo, que es la que mata a Donna Troy y todo el rollo. Pero es más así como que Chambation con dos, tres cuates y después de el One Year Later, ya es nuevamente la onda como Black Ops. Es esa serie donde, de hecho, llega Batman y le dicen, no, tú llégale a ti, no te quiero los Outsiders, ¿no? Ajá. Después del One Year Later. Exactamente. Que es, pero previo a, de hecho, hasta Supergirl está en los Outsiders. Un par de números, y obviamente así quiere todo con Nightwing. Ajá. Y así como que dijo, pues sí, ¿cómo no? Gigi es la que se le pone mucho el brinco a Batman precisamente con respecto a This is my boy, o sea, déjamelo en paz. Y al final el día sí termina siendo Martian Manhunter antes de Final Crisis, de que lo mataran. Catwoman está ahí, Metamorfo está ahí, como que tiene un aire más a los Outsiders originales que a los Outsiders de Winnick, ¿no? Sí. Obviamente ya no estaba Winnick escribiendo. No, porque medio cortan el título y vuelve a arrancar. Y se supone que Batman está haciendo los... Toma el equipo y empieza a hacer como el casting. Uh-huh. Y con Nightwing se pelea, creo que era en el 3, en el 4. Uh-huh. De que, oye, pues si yo ya era el líder de esto. Sí, güey, pero es mi equipo y ya no, y sí, no te sí. quiero aquí. Exactamente, ya es de como tú quieras, eres como, ¿no? Muy buena onda para tenerte en un Black Ops. Exactamente. Entonces son de esos grupos raros, ¿no? Y es lo que básicamente está pasando ahorita en Detective, ¿no? Como que va nuevamente para la creación. No me acuerdo quién lo está escribiendo, honestamente, Detective. Quitando los dos números de Deacon Black, que son la salida de Tinion. De Tinion. Que son muy malitos, honestamente. Hasta el dibujo es muy malito. No, y dejé el título por eso. ¿Quién deja? ¿Tú lo dejaste de comprar? No, fíjate que el nuevo no está malo. No, no está malo. El villano es Karma, y se llama Karma, y tiene que ver con el pasado... No es Chameleon, güey. Pero estoy comprando un cigarro. Quítate los lentes, güey. Te vamos a jugar Daredevil. El personaje tiene que ver con Batman en sus primeros años. No en Year One, así por el estilo. Sino con una operación que sale mal y que ya le andaban dando la vuelta a Batman. Y termina este tipo sin ojos, pero con extraña habilidad para ver el futuro a corto plazo. Por eso ha podido madrearse a cuanto Robin se le pone enfrente. Incluyendo al único que no ha podido es a Nightwing. Porque Nightwing está muy ocupado rehaciendo su relación en Bloodhaven con Batgirl. Está muy chido. Ahorita platicamos de ello. Pero no está mal, fíjate. Obviamente va a... No me acuerdo cuál es el pueblo raro donde vive Black Lightning. Algún pueblo así donde todos son negros. O sea, de esos pueblos que a nadie le importan. A menos que pase un huracán y entonces tengamos que ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno. Y en el último número aparece Katana. Está chido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa chida hay en los cómics? Pues no hace... Sí, y esta es una noticia, banda, que sí les va a causar extrañeza, sensación y emociones encontradas. Estaba yo platicándole a Wookie que hace un rato, un mes, una cosa por el estilo, en un grupo en Facebook empezaron a subir páginas de un dibujo de John Byrne. Nada que ver con la recomendación que les hice hace una semana, un par de semanas, con respecto a Artifacts de John Byrne. Estos eran páginas con los lápices no impresionantemente luz, pero no tan definidos como deberían ser para una entrega en cómics. Esto es una historia y John Byrne lo único que dijo, quiero rascarme la comezón de esta historia que yo tengo para los X-Men, pero no es para entregar editorial, entonces no hagan panchos, no hagan olas, ni nada así por el estilo. Lo interesante de todo esto, güey, es la temporalidad en la que están ubicados. porque vemos a Wolverine con el traje que le hizo John Byrne, vemos a Kitty Pryde todavía con el traje de Shadowcat, pero el de la máscara con la X en la frente, todavía estaba Jean Grey, antes de que se muriera por millonésima vez y reviviera por millonésima vez. Ay, sí, era antes de que se muriera por primera vez, ¿no? De hecho, sí, exactamente. Sí, fue antes de Dark Phoenix Saga. Y empezó a presentar los dibujos. Obviamente, en este grupo son puros dibujantes o pura gente involucrada mucho con las editoriales y en el mundo de los cómics. Y obviamente, lo primero que dice John Byrne es: no estén chingando, esto es light, es nada más para una historia que yo me quiero contar a mí, que traía las ganas de hacerla. Entonces, ya sabes, así como la banda tenía tiempecito libre. Exactamente, no, pero ya sabes, la banda bien linda, ¿no? Voy a decir que, no, los lápices están muy pinches, güey, no, y no le dejó el espacio para los globos de los diálogos. Y, no, esto no parece tanto, me aparecen dibujos genéricos, y le falta definición a la línea, como todos ustedes, bolas de idiotas, ajá, cuando les dan una noticia que no les cuadra en internet, ajá. Acto seguido, alguien parece que le manda los screenshots de todas sus conversaciones o de todas sus respuestas al post de Facebook a John Byrne. John Byrne, curiosamente, no dice nada ni en su foro. Le digo que, pues chido, y el güey sigue trabajando. 15 días después, John Byrne vuelve a postear todos los lápices de esa historia con los lápices hiper mega tight, así onda de ya no ni siquiera en esto Inker. O sea, ya nada más pásenle color e imprímanlo, ¿no? Y con los globos de diálogo y todo. Ahora, uno podría decir, ¿y eso qué tiene de especial o sensacional? Yo podría estar de acuerdo con ustedes si en algún momento ustedes pudieran tener la razón. Cosa que sabemos que no es cierto. Aquí lo interesante es que en una convención grande, no recuerdo ahorita el nombre, fue hace una semana. Cuando estén escuchando eso ya tiene una semana aproximadamente. John Byrne se reunió con C.B. Cebulski. Al principio no pasó de la foto para el Facebook, para la página de Marvel, la shaking hands, y sí, que hubo, papá, ¿cómo estás? Y yo soy tu fan, y todo el rollo. Aquí lo interesante de todo esto es que se dijo, no lo dijo el güey que tomó la foto, sino fueron palabras de Cebulski: estamos negociando con el regreso de John Byrne. Eso es algo que realmente me dejó sorprendido. Porque John Byrne terminó peleado con todo mundo, pero con todo mundo, güey, no nada más con Marvel. Con DC, con Dark Horse, porque recordemos que Dark Horse imprimía sus Next Men. Uh-huh. El dibujo estaba precioso, era en blanco y negro, pero la historia no iba para ningún lado. Le entró así como que el pleito de la onda diva y no entregaba los números a tiempo, se le iban los deadlines. Cosa muy rara en John Byrne. Ajá. Fue un momento muy extraño porque estaba como peleado con la vida, literalmente. No nada más. Porque se divorció, güey. A lo mejor. Porque después de eso salió todavía el Generations. Salieron tres volúmenes de Generations. El Generations 1, que es son cuatro números, Prestige Format, que es Batman, Superman, nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, que literal te están contando cómo se vería los personajes si hubieran empezado en los 30, como inicia la cronología de los cómics. Exactamente. Lo cual es bastante interesante. Ajá. Luego de eso está el... Es el primer intento, yo diría, de crearle una continuidad que cubra todo el lapso de, uh-huh, sí, de sí. Batman y Superman. La segunda, que está bien interesante, es el... ¿Cómo se llama? El Generations 2, que sí gira alrededor de Batman y Superman, pero es todos los hijos de los superhéroes y los que los sustituyen y todo el rollo. Y el Generations 3, que sí es una basura, son 12 números. Empieza con la muerte de la Legión de Superhéroes, así como que Get Over It, Burn. Ajá. Y termina deshaciendo un futuro utópico. El mismo futuro que él empezó a construir en Generations 1, lo niega, construye otro futuro, lo vuelve a destruir y termina retomando el de Generations original, ¿no? Y eso es la burla de John Byrne hacia los fans, porque diciendo, ok, quieren continuidad, ustedes se quejan de que nada va en continuidad. Eso es lo que pasaría si hubiera continuidad de Dios. Ajá. Ahora, a mí sí me llama mucho la atención, sobre todo la temporalidad. ¿Qué es lo que pasaría si John Byrne regresara a Marvel? ¿Sería una onda Generations? Es probable. También no olvidemos que ahorita los X-Men están nuevamente retomando el buen paso. Están en reconstrucción. Y aparte sería, si lo concreta Cebulski, que no veo por qué no lo logre, va a ser uno de sus... Yo creo que el primer movimiento en su era, que realmente va a dejar una marca importante, porque va a ser el güey que hizo a los Cuatro Fantásticos después de Stan Lee, el güey que hizo interesante a She-Hulk, el güey que hizo básicamente el Marvel, cuando se va Stan Lee de escribir, él es el que mantiene y lleva a Marvel a una nueva era. También que se dice, oye, acabo de hacer una crisis, tengo a alguien que se llama Superman, no sé si te interese. Ese es el nivel de John Byrne. Ahorita está como el viejito loco en la esquina, pero se nos olvida que el tipo hizo grandes cosas, empezando por quitarle el girl a Invisible Woman. Exactamente. Storm, fíjate que le da poderes, o sea, realmente... La poderes ya tenía. No, bueno, le sube el nivel, mejor dicho. No. Sí, tienes toda la razón. Le sube el nivel y deja de ser la niña que hace el sándwich para la mole y para Yo tenía una Herbie, ¿no? Que es lo más cercano a una mujer en el grupo. Pero bueno, aquí fíjate que hay algo bien interesante y hay algo que la banda no toma en cuenta con respecto a John Byrne. John Byrne, no nada más por lo que comentaste, todo lo que hizo en Fantastic Four, con She-Hulk, con grupos tan piteros como Alpha Flight, que los lleva hasta 4 años de vida en un ongoing, güey. O sea, güey, what the fuck. Los West Coast Avengers. Los West Coast Avengers, Avengers también los hacen. De hecho, él es el que trae de regreso está involucrado en el regreso de Jean Grey. Sí, bueno. Hace un interesante crossover entre los X-Men y los Avengers. De hecho, recordemos que Jean Grey, después de su muerte en Dark Phoenix Saga, no es en el título de X-Men donde la encuentran. No. Es en Avengers. Es un crossover bien... Bueno, está muy padre. Está bien raro, güey. Porque es Avengers, es con la alineación más chida, Hércules, Captain Marvel, la negra Monica Rambeau. Está Namor, está Black Knight, está Cersei, está... ¿Cómo se llama el doctor este raro que nadie se acuerda? Que es como el Doctor Strange, pero de Second Rate. Bueno, no me acuerdo cómo se llama ese güey. Y está en ese título, está en Fantastic Four. Y está en X-Men. Que manejaba. Literal, un día, él dijo, manejo estos cuatro, voy a hacer mi historia en todos. Que fíjate que fue algo que le pasó también en DC, pero no también manejado. Bueno, nosotros vamos a un corte. No es cierto, espérame tantito, antes de terminar la historia. No. Está la cuestión de que la importancia de John Byrne, y eso sí se los dejo de tarea para que lo piensen tantito, John Byrne no modificó nada más los cómics por el manejo y el dibujo. Él modificó el cómic no hacia el fan, sino lo modificó hacia adentro de la industria. ¿Por qué? Porque sí, ok, las grandes historias con Chris Claremont. Sí, ok, las grandes historias con quien se les dé la gana que haya escrito en el Inter. En el momento que John Byrne toma Fantastic Four, es John Byrne escribe la historia, John Byrne hace el dibujo, John Byrne lo entiende. John Byrne se lo manda al colorista, que se convirtió en su esposa, o sea, Patricia Mulhibil, y de ahí lo imprimen. Es el primer creativo que se puede decir que maneja de una manera integral todos sus títulos. Y no nada más se hacía cargo de Fantastic Four. Es como dices, se seguía haciendo cargo de el Alpha Flight, piterísimo número, pero dentro de lo pitero lo vuelve relevante. She-Hulk, que estaba más o menos a la par, sale unos mesecitos después, ¿no? Pero... Y entregaba tiempo. Y Avengers West Coast, güey. Entonces... échenle las pilas, echen a andar su ardilla 3 segundos, échenle un cacahuate o algo, lo que sea, lo que hagan, que no sea porno, que su ardilla se mueva, y chequen la importancia de John Byrne para el medio del cómic. Estamos hablando de hace 30 años aproximadamente. Ya un poquito más, ¿no? ¿35? No tiene 40 años, tiene como 35 años más o menos. Bueno, sí, porque es a principios de los 80. Exactamente, entonces, sí, con X-Men, entonces, a principios de los 80, los Fantastic Four son a finales de los 80. Entonces, échenle un poquito de cráneo para que vean la importancia. Y ahorita sí, regresando del corte, les comento cómo otros artistas, otros creativos del medio, no han podido llegarle a lo que es, con todo y que se le acercan mucho. No nos vamos a un corte, te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta, este maldito programa. Nos vamos con el chat, ni como people, ¿por qué no? Vamos y venimos.

Bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los dos miembros que has disfrutado a lo largo y ancho del primer bloque, y obviamente no te lo pienso introducir otra vez, pero pues es algo que aquí, ¿por qué no? Para que lo disfrutes. Y ahora sí está hablando más de lo normal, porque pues, no está Zico, que interrumpe y siempre le quita las ideas. Plagiarismo, le dicen. Y obviamente ya saben que nuestro master podcaster está arreglando las continuidades y los festivales de cine, levantando ratings y todo ese tipo de cosas. Buscando, ¿no?, nuevas banquitas de Wi-Fi. Exactamente. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior hicimos un pequeño resumen acerca de lo que son Outsiders, lo que parece la formación de un nuevo equipo de Outsiders, de la mano de no me acuerdo quién carajos está escribiendo Detective. Pero está mejor que los dos números después de la salida de Tinian, que es como la remembranza de Black Deacon, que es de la miniserie de Colt, que es así, es una super serie. Si no la tienen, shame on you, no la han leído, double shame on you. Casi uh-huh. Literal fue, necesitamos dos números en lo que se acomoda este güey. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, el arte no es malo, no es espectacular, obviamente no es Eddie Barrows. Pero está bastante decente el arma, ¿no? Y después empezamos a hablar, y aquí es donde viene lo importante, con respecto a John Byrne. Estamos comentando el Wookiee, había mencionado, él está involucrado en el regreso de Jean Grey. Uno, en la muerte de Jean Grey, y en el regreso de Jean Grey. Ajá. Él está involucrado en Fantastic Four, en el cambio, o más bien en el empoderamiento, que es la verdad, de Susan Storm, a.k.a. Susan Richards, ajá, o sea, la mami increíble. Que Jessica Alba cuando salió la película, sí, la mami increíble, ¿por qué no? Pero más importante que eso, le da un upgrade a los poderes de Susan Richards. Hace una cantidad de historias impresionante a nivel galáctico, a nivel microversico. Sí, escucharon, dije bien, microversico. Con Doom, trae... Como todo buen artista y escritor de Marvel con los Fantastic Four, que es lo que está haciendo Slott ahorita, ¿a quién puedo traer de regreso? Oh, sí, traeré a Doom, porque Doom, ajá, y traeré al Puppet Master, porque Alicia Masters, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y porque The Thing, y porque yo quiero, y háganle como quieran. Pero empieza a traer villanos que ya estaban como perdidos, ajá, en todo el run que estuvo previo al de Byrne. Muy deficiente, no malo, pero no tan espectacular como la era Lee Kirby. Casi a cualquiera que hubieras puesto después de Lee Kirby tenía las de perder. Yo creo que ese era el gran problema, ¿no? Así como, bueno, ya creaste la mitad del universo, ¿qué hago, güey? Uh-huh. O sea, no tengo el poder, no tengo la autorización para crear la otra mitad del universo que falta crear. No sé cómo hacerlo, siendo honestos, después de Stan Lee, Jack Kirby y de John Romita. ¿Quién, güey? ¿No? Pero aquí lo interesante de todo es que, lo que les estaba yo comentando, John Byrne dibuja, John Byrne escribe, John Byrne intinta. Él se hace cargo completamente de los títulos que agarra. Uh-huh. Todos sabemos, cuando así había mucho diálogo en los cómics, aparte. Sí, y no eran así de, ah, mira, tres spin-offs de John Byrne y ya armaste la mitad de... Porque aparte son splash page spin-offs, tipo póster, ya la armaste, ya son seis páginas, no. Eran cuadros, a lo mejor no manejaba los 9 cuadros, pero sí le metía diálogo hasta la pared enfrente. Y las tramas y los plots no eran, oh sí, vayamos a pelear contra Doom. No, las tramas se empezaron a volver 3 segundos más complicaditas, más complejas, no complicadas. Bueno, por eso es complicadas, porque tenían que leer. No saben ni hablar español, luego pongan mal traducidos. Comprimidos, resumidos, ajá, pues sí, como para ustedes, así como para mensos. Pero bueno, el punto de todo eso es que en Avengers West Coast hace lo mismo, hace una historia bien creepy. De hecho, hace dos historias bien creepy. La primera es la The Vision, que secuestran a The Vision cuando lo vuelven blanco, que lo desarman, le borran la memoria y se queda la Scarlet Witch así como que what the hell. Y a raíz de esa, todo eso es en Avengers West Coast. Y a raíz de esa, la Bruja Escarlata se pira bien rudo. Un uniforme bastante interesante, muy ochentero, que de hecho es cuando sale el Silver Centurion de Iron Man. Usa el traje del Silver Centurion, que mi carnalito Clark, y le encanta el maldito traje, no sé por qué está bien pinche, pero bueno. Y la Bruja Escarlata está piradérrima, güey. De hecho, es la primera vez que se le va el avión de ese nivel. Y aparte y de ahí Michelle está bien ruda, güey. Hay una cosa que nadie... Perdón que te interrumpa, güey, porque antes que se me olvide. Es la primera vez que pone una agresión sexual en un cómic de superhéroes. O sea, que no haya sido Suggested for Mature Readers, ni Vertigo, ni nada de eso. Uh-huh. En ese arco donde se pira la Bruja Escarlata, llega Magneto, y así como que, oh, sí, ahora sí, controlaremos el mundo, y el universo será nuestro, y el Homo Spirit, y bla, bla, bla, bla, ¿no? Los tiene a todos flotando en suspensión cuasi animada, o sea, están conscientes, pero están inmovilizados, flotando. Llega con Wonder Man y le dice, ¿qué hubo, papá? De aquí soy, ¿no? Y no lo pone gráficamente porque se lo censuraron, pero sí se ve cómo le dice la verdad a Simon Williams, durísimo, así como que... Pégate un licuado de mamey porque es muy temprano en la mañana, hay que seguir. Pues sí, Urbana Banda. Eso se lo censuraron, pero la escena la modificó Byrne. Queda implícita, no es explícita. Y la humillación a Wonder Man está bien ruda. Para todos aquellos que creían que Byrne escribía así como para niños. Y, ay, es que sí, mucho bla, bla, bla, pero todo es Galactus y ñi. No, escribía bien rudo John Byrne. Ahora sí. Se adapta. Es que es lo interesante. Con los Fantastic Four hacía cosas espaciales, cosas aventureros, porque al final del día los Fantastic no son superhéroes. Uh-huh. Son aventureros. Con los West Coast Avengers fue como de... Tengo una bruja, pero que nunca le he visto que sea realmente una bruja, una uh-huh. witch. Sí, sí. Y bitch. Entonces empieza a jugar con eso. Con Vision es un androide, porque lo usan como si fuera un güey en traje. Uh-huh. Él es el que empieza a decir... ¿Por qué no mover los personajes un poco sin decir que son otros? Ajá, exactamente. Es lo interesante y es el primero que dice, ah, mira, la Scarlet Witch puede poner loca. Y ya después de eso se vuelve casi que un gag de cada 10 números hay que poner que se pone loca, pero él es el que lo inicia bastante bien. Y fíjate que lo hizo borrando un error, no me acuerdo quién era el escritor. En los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, y si no es que hasta antes, recordemos que está la relación de Scarlet Witch con The Vision y deciden casarlos. Dice, va, son cuentitos, no me voy a poner tan ponquete. Si hay gente que se casa con el árbol, ¿por qué no con su juguete? Exactamente. El problema es que tuvieron hijos. Ahí tú dices, ¿really, dude? O sea, muy bruja, muy lo que quieras, pero con un androide, güey, un synthesoid, que es el término correcto. Con un synthesoid. O sea, give me a fucking break. No, güey, José. Pero nos dejaron, en esa época se les hizo coqueto el detalle de los hijos. No es Byrne el que lo hace en West Coast Avengers, pero son unos números previos donde empieza lo del amo Pandemonium. Ya en West Coast Avengers el amo Pandemonium es un villano, ya saben, uno de los muchos demonios que existen en el infierno y bla, bla, bla. Resulta que... los hijos no eran un producto nada más de la magia y la buena onda de la Bruja Escarlata. Eran pedazos del alma de Master Pandemonium. Uh-huh. Y los libera con la magia de la Bruja Escarlata, toman la forma humana y eran William y Simon Jr., una madre así por el estilo, que cuando llega el amo Pandemonium y retoma o reclama sus dos pedazos de alma que le faltaba, para poder existir en... Eran Horrocruxes. Exactamente, sí, eso era lo que eran. La Bruja Escarlata es cuando se pira. Es cuando llega Byrne y dice, no es normal que una mujer que acaba de perder a sus hijos de 2 años crea que no pasa nada y que esté también porque llegó el amo Pandemonium y es cuando la pira. Que curiosamente, muchos años, un par de décadas más tarde... retoman a los hijos de la Bruja Escarlata con los Young Avengers. Uh-huh. Y parece que sí son esos mismos, lo cual... O sea, ¿por qué la vuelven a complicar, güey? O sea, ok, Marvel... Byrne lo compuso muy chido. Pero ahora, hablando del poder creativo de John Byrne, ¿qué otro escritor, dibujante, más bien que empieza como dibujante, ha tenido la influencia en el medio como John Byrne? Estamos hablando que John Byrne, Terrizo, y como dijimos, Fantastic Four, West Coast Avengers, el grupo de Losers, que son los Alpha Flight, She-Hulk, que la vuelve, es la pre-Deadpool, que es el primer personaje que rompe la cuarta pared. Si no lo han leído, léanlo, no tienen ni idea de lo que se están perdiendo, es algo divertidísimo. Y no nada más eso, es como dices, de repente, oye, acabo de tener una crisis, y hay un personaje que viene de otro planeta que nos gustaría ver si nos echas la mano para... se avienta Superman, obviamente con el Man of Steel, el primer volumen, o la primera... Sí, el primer ¿sí? Man of Steel. Se avienta The Power of the Atom en algunos números, él escribe la historia. ¿Qué puedo decir? Güey, The Power of the Atom. Ray Palmer es un superhéroe... Subvalorado. Infravalorado, exactamente. No pon intended. También participa en números de la Justice League. Hace Legends. Está en la planeación, después los manda todos al carajo con Millennium. Porque si no, eso ya está muy pinche. Váyanse al carajo. Invasion también, así como, no, ya están muy idiotas. Y es cuando entra McFarlane. Realmente, John Byrne es el promotor de mucho del canon de hoy en día. Ajá. De hecho, él es de los que empieza a promover a Flash, a Wally West como Flash, pero ya separado de los Titans y con una vida, digamos, muy aparte de toda su vida juvenil, que es en Legends. Lo vuelve adulto. Lo vuelve con varo, güey. De 21 años con varo. Sí, pero ya no, es que lo que dices, ya no es como el adolescente que echaba desmadre con Robin. Sí, no. No, de hecho, pues ya ni siquiera Robin, que es Nightwing, todo el rollo, ¿no? Y está bien, bien chido. El siguiente, y ojo, estoy hablando de un John Byrne por arriba del mismísimo Dios, de George Pérez, güey. Que George Pérez en la misma época es así como que, bueno, tú ya tienes Superman. A ver, Pérez, tenemos una tipa que no sabemos qué hacer con ella. No, es Pérez, queremos que trabajes. Escoge tú. Nadie quiere a Wonder Woman, ¿verdad? No. Yo me aviento porque sí, de bueno soy. Que de hecho sí es cierto, porque era como el pool, ¿no? A ver, ¿a quién le toca esa... Por si mete la mano en la tómbola y a quién le toca Wonder Woman? Ajá. Que todo el mundo le estaba sacando la vuelta a Wonder Woman, güey. Y honestamente estamos hablando de que es 50, 60 números de Wonder Woman los que se aventa Pérez. Y a un nivel súper cañosísimo. Fue la primera vez desde que se sale Molston que Wonder Woman tiene coherencia, que es femenina, que no es... Tiene gente que la quiera comprar. Exactamente. O sea, él ayuda a rehacerla al nivel... Nunca tiene los niveles de venta de Superman, pero por primera vez se mantiene su título sin ayuda de nadie. Y ya no es la secretaria de la Liga de la Justicia, que de hecho no está en la Liga de la Justicia. Allá la intenta meter Gerard Jones, que por cierto Gerard Jones ya se declaró culpable de pederastia, 6 años de prisión, y está muy rudo. Pero él ya, o sea, fue así como que sí, ok, yo fui. Ya no hay bronca, bueno, sí hay bronca porque está en la cárcel, ¿no? Pero no me voy a declarar inocente, no voy a hacer ninguna estupidez, no voy ya a... Ya hice bastantes. Ya hice bastantes, exactamente, entonces ya, 6 años de cárcel a Gerard Jones. Pero bueno, él estaba escribiendo en ese entonces el Justice League Europe, o más bien le dieron después de Invasion el Justice League Europe. Su plan era poner a Wonder Woman, Pérez no lo deja. Dice, no, estoy haciendo cosas muy chidas, va con Janet Kant, que era la presidenta de DC Comics, dice... Eso es lo que estoy haciendo con Wonder Woman. Aquí están mis números con Wonder Woman. Tú me dices si la quieres en Justice League. Va a dibujar Bart Sears y la va a escribir Gerard Jones. Entonces digo, don Gerard, yo no tengo broncas. Pero, no, gracias. O sea, no es el aire que le queremos dar. Que era lo que le pasaba a todos los superhéroes de DC en ese entonces. Recordemos que en la Justice League no estaba Batman, no estaba Superman, no estaba Hal Jordan, estaba Guy Gardner. Es que la Liga Baja. Ajá. Y curiosamente la Liga sería la Liga donde estaba Animal Man, Elongated Man, Flash, Metamorfo, Red Rocket 4, que después es el Red Rocket 7. No, Red Rocket 7, que después es el Red Rocket 4. Crimson Fox. Toda la partida de A-Lister, sí, cómo no. Salvo Flash. Y Elongated Man, que los dos habían sido miembros de la Liga. Ah, bueno, sí, es cierto. Y Sue Dibny. Y Power Girl. Que era cuando no sabían si era la prima de Superman de Tierra 2, si era atlanteana, si era... No sabían qué onda con él. Captain Atom, güey. Cuando dijeron, qué bueno que Byrne al fin aclaró que solamente se rodeó ¿Quién chingados es Power Girl? Exactamente, porque ni siquiera había Supergirl. Ajá. O sea, en ese entonces, recordemos que Supergirl sale más adelante y es Matrix, que es protomateria del Pocket Universe. Ajá. Que es cuando empiezan a volver a meter Pocket Universe, todo ese desmadre que acaba en Zero Hour. Exactamente, y Long Live the Legion, sí, ¿por qué no? Me suena obligado. Entonces, ubiquen realmente todo eso, ¿no? O sea, chequen todo lo que llegó a hacer Byrne, que ni siquiera Pérez podía hacer, porque se ay, sí, pues hizo Wonder Woman. E hizo Wonder Woman, incluyendo la de Azzarello, con lo que hizo ¿Chong? ¿Cómo se llama? Creo que sí. No me acuerdo quién era el dibujante. De lo poco rescatable de los New 52. Exactamente. O lo que estaba haciendo ahorita, que estaba con Nicole Scott, el Revert, todo eso, no se compara con lo que hizo George Pérez. Honestamente, le dio un giro de 180 grados a Wonder Woman, la volvió... El personaje que aparece en la película, vamos a decir que es un 70% basado en el trabajo de Pérez. Él le da el... Si es Wonder Woman, si es una amazona, que sea mítico realmente. Exactamente. En toda la extensión, tanto en la grandeza de las historias como que sí es relacionada con los dioses del Olimpo. Y honestamente, todo el rediseño que se avienta de los dioses del Olimpo está bien, pero ya no son güeyes en Toga Paris nada más. Oh, sí, es la fraternidad en Toga Paris, no. Ares, en la imagen que sale de Ares en la película es la de John Byrne. Que la de George Pérez. Perdón. Entonces, pero aún así no le llega a la cantidad ni al nivel de trabajo de John Byrne. Ajá, porque estamos hablando que John Byrne entonces estaba escribiendo 4 títulos. Así es. En Marvel estaba escribiendo 4 títulos. Y nadie más lo ha podido volver a hacer. Entonces, a mí, en lo personal, que regrese un John Byrne, aunque sea a Marvel Comics, el último gran stint, que así el guest appearance, que honestamente dejó muchísimo que desear, fue en Justice League, en la de en el volumen que lanza Grant Morrison. Que regresa con Chris Claremont, hace una historia que se llama The Ten Circle, que es la cosa más patética y chafa que van a poder leer en ese run. No es cierto, está lo de Kelly Jones y el Obsidian Age. Después del Obsidian Age, es lo más patético que van a ver en la Justice League. Así, de ese nivel. Fue literal, necesitamos varo y al chingadazo lo que salga. Sí. Que según eso ya era una historia que tenían planeada y... No, no es cierto. O sea, se ve honestamente que sí fue así... Echelaca, Fluky, marca aquí. Porque hasta el dibujo no se ve con la calidad que tenía de Bart. Sí, no. No. De hecho, las tintas eran terribles. El problema que tuvo John Byrne fue el entintador. Terry Austin era un gran entintador. Cuando John Byrne se va de DC, que se va con todo lo que es la onda de los Next Men y todo eso, ya no está entintándolo Terry Austin. John Byrne, por la carga de trabajo, sí llega el momento en el que, ¿sabes qué? Tengo como 15 títulos, güey. Ya no puedo con esto. Estoy haciendo la mitad del universo Marvel. No soy Jack Kirby. Ajá. Porque de hecho Jack Kirby tenía entintador. Pero es alguien más que se lo dio. Cuando regresa a DC Comics, que es con el New Universe, que es donde sale el nuevo Atom y todo eso, él empezó a dibujar de Atom. Y estaba dibujando Superman. Regresa a dibujar y escribir Superman. No sé quién carajos era el entintador, quién carajos era el editor. Creo que era Eddie Berganza, que se pasa de idem con Byrne. Le hicieron así, Operación Bizway. Así, tal cual, el bichazo. Recorta paneles, reedita la historia, redibuja la historia, reescríbela, y lo que salga. Y decía, era cuando todo el mundo empezó a decir, es que Byrne ya dibuja del nabo, es que Byrne ya no dibuja fondos. Y tú ves los originales de Byrne, y nada que ver con lo que se publicó, güey. No. Le aplicaron vilmente el bichazo, güey. De hecho, por eso cuando se va a IDW, que estaba haciendo cosas de guerra y por el estilo, hace una miniserie de Angel, de Buffy, y como estaba todavía en boga de que ya no haces fondos y que tus lápices ya no son lo que solían ser, la verdad la historia está bien culera, pero el arte es nuevamente el Byrne de siempre, es en la Segunda Guerra Mundial. Angel anda entre que, soy el vampiro con alma y odio la guerra, pero me tengo que rifar el físico, como siempre. Pero están los fondos. Uno no es tan joven y tiene que comer. Exactamente, pero están todos los fondos. Es los dibujos de los soldados, de cuando Ángel se transforma. O sea, realmente era así los callo, cabrones. Sí. ¿Sabes dónde empezó a hacer eso? Con los Next Men. La serie esta que dices de IDW, no sé si sea a color, o sea, no. Si la hayan puesto, es en blanco y negro, igual que Next Men. Ajá. Next Men tiene 3 volúmenes, los 3 volúmenes son en blanco y negro. Ajá. Tú lo ves y dices, güey, ¿por qué no hacías esto en DC Comics? Y es lo que Byrne volteó y dijo, ¿cómo les explico que sí hacía yo esto en DC Comics? El problema es, y no estoy hablando de los 2 primeros volúmenes de Next Men, porque esos son cuando se sale de Marvel la primera vez. Ajá, es, ¿cómo les explico que esto es lo que yo hago? Ajá. Que los entintadores que me pongan o que no quieran seguir mis ideas pues ya es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y aquí lo curioso, y tiempo después es cuando sale, que es otro que sí deben ver, ya se los he recomendado y ya lo mencionamos en el programa, Generations, güey. Tiene una cantidad de background, tiene una cantidad de detalles, que dices, imagínate si pusiera detalles de un Barney, estaría al nivel de Pérez, que es el único que sí no le alcanza ni a Pérez ni a Jiménez. Exactamente. Es de que, sí, tampoco se puede negar que sí, de repente era nada más los personajes y sí, no había fondos. Uh-huh. Pero también cuando veías toda la carga de trabajo, era entendible. Uh-huh. No como se hizo después, a mediados de los 90 y hacia finales. Madureira. Exactamente, que ese güey sí era por huevo. No, porque tenía que ir a jugar videojuegos. Sí, exactamente, tenía que ir a su ex. No, que era en su PS2, ¿no? En ese entonces. No, todavía. PS1. Ajá. Es más, creo que el güey... Creo que todavía él era más bien hasta el Dreamcast o el Sega Saturno. Sí, güey. Fue a principio del siglo, güey. ¿Eh? Qué rudo se hizo. Sí. Ya no están tan jóvenes, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que si Barn regresa, uno, hay que ver en qué capacidad regresa. O sea, no capacidad de como artista. Porque ya lo hemos... De hecho, tiene por ahí un par de números que subieron de una historia de 3 páginas que se hizo para él, pero sí está coloreada, que tiene... Nunca le había visto yo tanto detalle a John Byrne. Creo que está casi al nivel de un Pérez o de un Jiménez. Así, de ese nivel de background. Estaría interesante que no regresara... Si yo fuera Cebulski, que no lo soy, ajá, obviamente, volumen y muchas otras cosas, yo no tengo un nombre japonés hoy de para que después me ataquen. Yo sí le decía a Byrne, tráeme una miniserie de 8 números. Yo te garantizo que la publico, se venda o no se venda, yo te publico los 8 números. 6 para verme benévolo con la banda, para un TP. La historia que quieras, de los personajes que quieras, en la temporalidad que se te dé la gana. ¿Quieres a los X-Men como en Hidden Years? Lo hacemos. ¿Quieres a los Avengers originales? Va. Spider-Man, no, ya no lo toques, gracias. Fantastic Four, ¿quieres hacer otra historia de los Fantastic Four? ¿Quieres hacer otra historia de She-Hulk? Hazme 6 números. Con calma, tienes 4 meses. Porque aparte, John Byrne tiene la capacidad para entregarte 2 números al mes. Hasta 3 números al mes te podría llegar a entregar Byrne. Si alguien más lo entiende. Ajá. Tráelo, yo te lo publico, aunque no se venda. Aquí es donde yo volteo y les digo, a ver, idiotas. Ustedes no comprarían 6 números escritos, dibujados y entintados por John Byrne. O se pondrían princesas. Ya es que son bien princesas todos estos dos, ¿no? A ver, banda. O se pondrían bien princesas de que... Es que no da temporalidad. Es que no entiendo la historia porque ahorita ya ves que salió el X-Men Black y ñe. Ajá. O se pondrían en ese plan. ¿Tú querías, güey? ¿Dónde voy a comprarlo ya? Cállate, Marvel, y toma mi maldito dinero. Ya está cañón. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, un Incopodcast sobre superhéroes. No te cuento el Incopodcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Vamos y venimos. Spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. I am selfish, I am wrong. So like slow spinning redemption. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes y no cuento, único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, y seguimos siendo los dos miembros de este distinguido podcast que ya disfrutaste a lo largo y ancho del primero y segundo bloque, que de los cuales se dividen en la primera parte y en la segunda, obviamente, en donde hablamos de Batman and the Outsiders, bueno, una breve historia y resemblanza de los Outsiders, con el motivo de que parece que viene la reintroducción del equipo en todo esto del Rebirth, etcétera, etcétera, y que también hay que ver un poquito las consecuencias que va a tener en Heroes in Crisis, ¿no? ¿Qué pinta para...? Lo que me llama la atención es que por lo menos Wally West ahí sigue. Hay un comentario en... no me acuerdo si fue en... creo que fue en Justice League o en... no, es cierto, en Action Comics, donde le dice, ah, es que se me olvidó qué Flash soy, le quitan la máscara y es pelirrojo, y el traje se parece mucho al de Wally pre cualquier desaparición de Wally West. Ajá. Pero al principio le dicen Barry, entonces no sé si es error del colorista y van a hacer una genialidad como la de Wade cuando hizo a Walter West, está cabrón, que honestamente es una muy buena historia, pero o simplemente fue un error y a ver qué, pero sale en Heroes in Crisis, lo cual es King, va a estar chido, a ver qué, pero no sé para dónde vaya esa serie. Y ahí algo interesante que tuiteó George Pérez, por sabemos que se va a tratar de que en ese centro recreativo hay un asesinato y hay que buscar quién fue, porque se supone que era un santuario. Y se supone que Wally es de los candidatos a morir. Ajá. Y también era Kyle, ¿no? Ajá. Él, esa es la teoría de George Pérez. Dice, por eliminación de todos los posibles para morir, el único que no está en la portada es Kyle. Ergo, Kyle es el que va a morir. Pues conociendo a Pérez, güey, o sea, manejando las cosas, ya ha manejado. Pero es que han sido básicamente cualquier cantidad de crisis. Así es. No creo, güey. Porque maten al negro. De entrada ya es está muy incongruente porque en Green Lanterns está mal herido porque estuvo peleando con Ion o una madre así por estilo, el villano que está escribiendo Dan Jurgens en Green Lanterns. Que por eso está muy chido la historia. Y ahorita hago un comentario al respecto. Y en Justice League, el idiota de Snyder ya lo hizo Infra Lantern. Uh-huh. Pero ya reventó también su Power Ring. Le reventó el anillo al negro. Tal cual, güey. A mí lo que me... Fíjate. Como a Marcellus. ¿No a Marcellus? ¿Qué? No, ¿o qué? Marcellus de Pulp Fiction. Ándale, también, sí. Pero fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Todavía no sale el número 51 o el título que va a sustituir a Hal Jordan de Green Lantern Corps. Sabemos que es Grant Morrison y es Ivan Reis. O era... Gary Frank no es porque está muy ocupado perdiendo el tiempo en Doomsday Clock. No me acuerdo quién es. O sea, es... No es tan top seller, pero sí es... Pero sí es pesadón, ¿no? Ajá. Que obviamente, en teoría, va a ser la vida y obra de Hal Jordan nuevamente. Curiosamente, Dan Jurgens como que empezó la migración de todos los Green Lanterns al título que está escribiendo, así como que, ok, Grant Morrison quiere hacer Hal Jordan nada más, chido por él, sus 12 números, bien, no voy a dejar volando a todos los demás. Entonces, el título de Green Lanterns, que era de Jessica Cruz y de Musulman, ya es de todos los Green Lanterns. Está muy chido, honestamente. Y en noticias que a nadie más le importan, no, está bien raro. Y ojo, banda, tomen sus asegúnes, no vayan de chillones como le pasó a esta, ¿cómo se llama la niña de Batwoman? Rose, ajá, que ya le cerraron, ya tuvo también que cerrar sus comentarios en su cuenta de Instagram, de Twitter, porque le dijeron que qué, que no es lo suficientemente homosexual para el papel de Batwoman. A ver, la niña es heterofluida, o sea, básicamente es bisexual, y no es lo suficientemente gay para el papel de Batwoman. Así es. ¿Qué está mal con ustedes, banda? ¿Qué carajos tienen en el cráneo? Aparte de guano o espacio vacío. Ajá. Sí, porque bueno es decir que ya tienen algo, ¿no? O sea, ¿qué carajos pasa por su estúpida cabecita, güeyes? Estás hablando, ya lo vieron en la portada del programa pasado. Uh-huh. Está guapísima. Ajá. En tomas, porque hay unas tomas donde sí parece dude, así muy cabrón. Así que, ay, no, si estás muy dude, looks like a lady, ¿no? Pero, es una mujer muy atractiva. No es la gran actriz, pero, honestamente, para ser Batwoman no necesitas ir por el Emmy, ni el Grammy, ni nada así por el estilo, ¿no? Hasta un Tony podrías competir y en Flash el musical o en Supergirl. Ajá, se puede hacer. Pero atacarla porque no es lo suficientemente gay. A ver, a la Diop, que porque es negra, yo estoy de acuerdo con eso y rompe con el personaje, que es un personaje anaranjado. No es nada más eso, sino lo mal que se ve en la producción y en la postproducción, en el trailer de Titans, también se ve de la mu. Entonces ahí dices, no entiendo las agresiones así tan directas. Porque al final del día, como fan, te callas, lo ves y después hay rebuznas. Ajá. A la chinoide rara de Star Wars le pasó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que eso está bien, porque honestamente no venía en el caso. Actúa muy de la chingada, ese pinche papel es intrascendente. Y la tipa se sentía Princess Leia. Ajá, entonces digo, ok, cállate, ve por un chop suey y después me dices qué carajo está pasando, ¿ok? Tengo hambre, tráeme chop suey. Ajá. Y para que te acompañe el negro. Ajá, así de rápido, ¿sí? Ya de ahí sí, no, de ahí sí está bien. Yo no tengo bronca con ella. Ajá. Está el otro piloto que es blanco, que es así como que el equivalente a Luke Skywalker, que nadie pela, como que es Paul... Paul Dameron, ese güey. Yo con esos dos tengo movie. Tú, negro, ve, acompaña a la china por Chop Suey. Cuando regresen ahí platicamos a ver si todavía salen en el episodio 8, ¿ok? No es el 9, ¿verdad? En el 9. Que yo creo que J.J. Abrams sí va a... Ya dijo, ¿no? Que va a corregir todos los idioteces del otro güey. No con esas bonitas palabras, pero que sí está trabajando para que quede lo que los fans querían. Ah, ok. Cosas por el estilo. Bueno. Básicamente voy a retomar las semillas que les dejé a estos pendejos y no supieron seguir. Básicamente. Luego de eso tenemos, ¿a quién más le han cerrado cuentas? ¡Ah! ¡Ojo! Váyanse preparando. Sabemos que ya es la última temporada de Gotham. Así es. Ajá. Pero si ustedes creían que se iban a salvar de cosas estúpidas, intrascendentes y que absolutamente a nadie le pueden llegar a importar con Gotham, ¡no! Acaban de anunciar, todavía no hay casting, entonces pueden ir juntando su odio, su desprecio, sus frustraciones para el que salga casteado. Ajá. La serie se llama Pennyworth. Y sí, sí, ñoñito que me estás escuchando, estamos hablando del mayordomo de Bruce Wayne. ¿De qué trata la historia de Pennyworth, Bucky? Las aventuras de un joven Alfred Pennyworth que en los 60 conoce a Thomas Wayne y se hacen amigos para salvar el mundo. ¿En dónde trabajaba el joven Pennyworth? Agente secreto en Londres. ¿Era qué? De la Secret Air Force Services, una cosa por decirlo, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía? Era el Batman. Exactamente, era el Batman de... el papá de Batman. Entonces, si ustedes creían que, a diferencia de Krypton, que está medianamente decente, por lo menos tienen un buen Brainiac. Y tienen efectos especiales chidos. Lo único que no entiendo es por qué no hay ninguna iteración de Zod negro. Que no tengo nada en contra de Mr. Steel, ex padrastro de Oliver Queen. Zod es el ex padrastro de Oliver Queen. Uh-huh. Big fat. Pero digo, no es mala onda. La niña que sale de hija, no, de la que sale de mamá de Sol, está nice, pero Sol negro, güey. O sea, no hay, según esto era bajo la continuidad de Man of Steel, o la continuidad que le quieran poner, hasta en los cómics, Soul no es negro. Pero si ustedes creían que ya no podían ver más porquerías o más estupideces, ahí está Pennyworth, para finales del 2019, principios del 2020. Ajá. Y hablando también, si no pueden juntar todo su odio, sus frustraciones, y quieren despepitar porque su adolescencia, ahí sí no puedo decir que es su infancia. Y el que me venga con que su infancia, neta que le escupo. Ajá. El que me venga a decir, les van a violar, así se lo estoy advirtiendo, les van a violar su adolescencia, sus sueños de madurez puberta van a ser violados, pero como si hubieran caído en la cárcel por pedofilia, güeyes. Neto, ya autorizaron HBO, ya le autorizaron Watchmen. Así es, como lo estás escuchando. Dices, güey, ¿qué puede ir mal con Watchmen después de la película? Que ojo, la película no es mala. Es la traslación tal cual del cómic o de la masiserie al cine. Eso es lo que le ayudó a su fracaso, que es impresionantemente larga. ¿No? O sea, que son 3 horas de movie, güey. Sí. Y que honestamente no hay así como que Marmation, Massacration, Decimation, como uno espera. Básicamente que Snyder no sabe hacer películas cortas. Exactamente. Lo cual, en Batman v Superman se agradece porque la versión extendida está muy chida. Sí, Batman v Superman es chida. La versión extendida es 3 veces más chida. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en Watchmen the Movie? ¿Qué? ¿A la serie de televisión de HBO? ¿La serie porno de HBO? Es un bonito misterio. ¿Por qué? Porque de entrada ya declararon que va a haber un homage a los personajes del pasado, que no sabemos si están refiriendo a los Minutemen. Ajá. No sabemos si están refiriendo a los Watchmen del cómic. Va a haber, se los estoy advirtiendo de una vez, banda, va a haber personajes nuevos y muchos personajes van a cambiar. Ajá. Suena como al Gotham de Watchmen, porque así lo han anunciado. Estamos en el mismo universo, pero no somos los mismos personajes y no acaba todo donde tú creías. Exactamente. Entonces, les advierto, les van a violar su pubertad, ajá, sus recuerdos pubertos de gloria y madurez van a ser violados, ajá. Porque de hecho dijeron ya, muchas máscaras no van a ser las mismas y va a haber nuevas máscaras. Les van a presentar nuevos personajes y sí, entre ellos hay corrección política, porque viene una negra que se apellida King. No recuerdo el apellido, ¿quién importa? Pero está Jeremy Irons, está Don Johnson, sí, el mismo Don Johnson, papá de 50 Sombras de Grey, el mismo Don Johnson de Miami Vice. Ajá. ¿Quién también sale? Hay otro negro famosón. Gosling, no, Ghosty, ¿qué? El de Iron Eagle. Ajá. El Top Gun alternativo, gracias. La versión genérica intercambiable. Exactamente. Que la primera no era mala, ¿eh? La de Iron Eagle. Ajá. A mí me gusta donde sale la rola de Queen, la de One Vision, que es la 3, ¿no? Iron Eagle 3. Ajá, cuando... Y sí, la canción sí dice Give Me Fried Chicken. Así, tal cual. La 2 es bastante mala, uh-huh. Pero la 1 sí me gusta. Y la 3 estaba pasable. Pasable, sí, la 2 es la mala, güey. Además, los aviones de la Segunda Guerra Mundial peleando contra los rusos. Está chido. Se ve muy bien el P-51 en esa película. Exactamente. Y en esta gran cadena de rumores también, no, Tom Cruise no va a ser Green Lantern. No va a ser Hal Jordan. Todo esto se originó porque a alguien alguien le pareció una buena idea revivir un rumor de hace 3 años. Ajá. En donde sí hubo un acercamiento a Tom Cruise para ofrecerle el papel de Hal Jordan. Estamos hablando pre-Ryan Reynolds. De ese tamaño, güey. No, hace 3 años no, ya existía la película. Es del 2011. El rumor de la película es del 2011. Pues es que creo que por ahí es el rumor, güey. ¿Es más para acá? No, sí, más para ¿más acá? ¿Para acá? ¿Era para el remake? Sí, porque en algunas de las fuentes mencionaba que él cancela el deal o dice no me interesa porque quieren matar a Hal Jordan y yo voy a ser Hal Jordan, entonces ¿por qué me quieren matar? Soy la estrella. Buen punto. Uno no mata a Hal Jordan simplemente, bueno, a Tom Cruise, a Hal Jordan sí matan, pero no matas a Tom Cruise, que acaba de salir de Mission Impossible, güey, y que también en ese entonces creo que acaba de hacer alguna Mission Impossible, una cosa así, ¿no? Por eso todo el hype. Entonces siguen los rumores. Cualquier noticia que vean que involucre a Tom Cruise con Green Lantern, no. Nada que ver, así de rápido. Ajá. Será aquí el chaparrito, pero fue Maverick, que técnicamente es Hal Jordan, así que... No, y de es, hecho va a volver no a ser Maverick. Idea. Así es. Ajá, o sea, hay un próximo retry año. Exacto. Y bueno, va a estar poca madre. Ese, ay, Phil Denis. Regresa a Esmar. Y sí lo hicieron bajar de peso, ¿verdad? Con la que no pudieron fue con Kelly McGinnis, ¿verdad? Ella sí ya la perdimos muy feo. Ok, veremos a quién le ponen. Debe haber buen mami. Pero bueno, ¿qué otra cosa así rara hay para televisión y radio y todo ese tipo de cosas? Bueno, radio a nadie le importa. Rara, ¿no? Pero también ya salió el primer adelanto de Resistance, la nueva serie animada de Star Wars. ¿Qué tal Star Wars? Es una animación, me llama mucho la atención, es como lo que se puso de moda en los videojuegos hace unos 15 años, el cel shading. Okay. Entonces, está bastante interesante, es adolescente la serie, son chavitos que quieren unirse a la resistencia, Poe Dameron con la voz de, se me acabo de olvidar. De Poe Dameron, Isaac. La movie, sí. Sí. Uh-huh. Isaac, ahorita me acordaré, espero. Y lo toma bajo su ala literalmente al joven protagonista de la serie, saldrá BB-8, para que aprenda a ser piloto, además de que va a estar como, o parte de su misión va a ser que se infiltre para tener conocimiento de la First Order que se está recién formando. Esto es previo al episodio 7. Ajá. La verdad no creo que sea la gran historia, pero la animación se ve muy fluida, lo cual es muy conveniente por las naves. La del personaje principal es como una X-Wing, pero sin las dos alas de abajo, por decirlo así. O sea, es un avioncito nada más. Es como... Sí, porque de hecho su entrenamiento es como de videojuego. Okay. Métete por los aros, sigue la ruta, haz piruetas. Se ve algo interesante, no sé si la historia dé para mucho... Uh-huh. Y la verdad es que el poco hype que tenía la serie se vio todavía más apagado cuando se anunció el regreso de Clone Wars, de The Clone Wars, mejor dicho. Uh-huh. Es así, luego movió todas las redes sociales, todo el mundo estamos contentos, uh-huh, la verdad. Sí, okay, esperamos esa temporada. Y en cambio esta más o menos llamaba la atención, llegó ese anuncio y todo el mundo se olvidó de la serie. Ahora que salió el tráiler, se ve divertido, se ve... Coquetón. Me voy a entretener en algo en lo que llega de Clone Wars. Qué feo, ¿no, güey? Que de repente... Si ustedes hacen memoria, bueno, sus tres neuronas funcionales les dan para hacer memoria. Hace un año, cualquier cosa... previo al episodio 8, cualquier cosa que dijeras de Star Wars, hasta los no warsies, decías, ¡ay, güey! Se ve que va a estar Pimper, cabrón. Después del episodio 8... Digo, güey, hasta la mugresa de Rogue One pegó, güey. Ajá. The Tropic Trooper Massacre, güey. Así se debe llamar esa movie. O estás hablando que hasta algo tan intrascendente, honestamente, tan intrascendente como Rogue One pegó. Después del episodio 8, no importa qué estén haciendo, no están pegando. O sea, tuvieron que... Solo fue un mega flop, güey. Honestamente, no, yo no tengo idea ni cuánto había sacado en taquilla. Pero no considero que haya sido ni la mitad de lo que Disney esperaba. No llegó creo que ni a los 400 millones. O sea, ¿cuándo habías visto con nivel de... con ajuste de inflación y todo el rollo, que una película de Star Wars no hiciera medio millón? Que a 500 millones, perdón. Es la película más baja de toda la saga, es la... Pero es muy chistoso, yo la comparo mucho con First Class, no porque sea igual a ese nivel de buena, pero viene después de una que fue exitosa comercialmente, que fue Origins, pero que toda la banda dijo qué basura de película es esta, a la par de X-Men 3. Uh-huh, sí, sí. Entonces llega First Class, que tiene poco éxito en el cine, pero todos los fans quedan muy contentos, vende muchos DVDs, cuando se vendían DVDs, uh-huh, y eso da pie a que llegue Days of Future Past, que es un trancazo. Uh-huh. Entonces creo que eso es como lo que va a pasar con el episodio 9. No, a mí si me queda claro que sí va a levantar el episodio 9, uh-huh, pero va a ser a raíz del regreso de J.J. Abrams. Ese es el secreto del éxito, güey. Yo creo que se fue, y citando al personaje de... Al personaje de... Ah, se me acabó de olvidar el nombre. Eso pasa por no dormir. Sí. No, el episodio 7 inicia con Poe Dameron, uh-huh, con un viejito que es el viejito del exorcista, que uh-huh, ahorita se me olvidaron todos los nombres. Este es el primer paso para hacer lo correcto. Okay. Entonces, eso fue recontratar a J.J. Abrams. Bueno, primero, qué bueno que habían corrido a Colin Trevor, que desde que lo anunciaron aquí dijimos, será el director de Jurassic World, pero el güey es mal director, se nota en muchas tomas de la película. La película pegó porque es entretenida y porque... son dinosaurios. Exactamente, y hace era pegó a la nostalgia. Ay, ¿te acuerdas que existía el parque? Pues ahora lo hicimos, más chingón, ahora es más grande. Ahora tiene animales más grandes y sale Dallas Bryce Howard. Sí, cómo no, que está más mami que cualquiera de las niñas, porque honestamente era una niña de 8 años la protagonista de Jurassic Park. Así es. Cuartos. Y esta Laura Dern, que guapa nunca ha sido. No, nunca ha sido. Entonces dices, güey. Ella sí es actriz. Exactamente. Ella sí lo escogió por su... por sus dotes histriónicas. Ajá, acá estás hablando de Dallas Bryce Howard. O sea, dices, güey, que salió corriendo en tacones. Porque ella quiso, no fue error de decisión. Ella dijo, yo no voy a poner los pies en el fango. Y ahí es donde vemos un mal director que, güey, si era tan preparado, hubiera traído unos tenisitos, se pudo haber cambiado, pasaron a la tienda de souvenirs. Había mil cosas que se podían hacer. O sea, realmente el tipo es un mal director y se comprobó en la película que sigue, que fue un flop, que fue el foco rojo que por lo cual lo corrieron. O sea, el episodio 8. Nah. No, la película de Colin Trevor, que todo el mundo esperaba la gran cosa y creo que no juntó ni 50 millones, porque fue un flop, porque era mala, era aburrida. Fue lo que prendió los focos, aparte de que dijeron que sí se estaba poniendo muy diva de, yo escribí Jurassic World, me tienen que hacer caso a mí, yo soy su dios. Ok, no. Eso, tienes un flop, bye. Sí, no se acabó. Pero bueno, te digo, eso es lo que a mí me lleva mucho la atención, ¿no? Que de una u otra manera es, oye, qué pinche, hace un año cualquier cosa que dijera Star Wars, la gente realmente se emocionaba. Unos demás, no digo nombre, luego Edith se enoja conmigo, güey. Ajá. Pero, o sea, la banda se emocionaba. Sale episodio 8, bueno, güey, insisto, si The Tropic Troopers Massacre pegó, güey, que no haya pegado solo, que es 3 segundos más trascendente o menos intrascendente que Rogue One, güey, algo anda mal. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, te recomiendan seguro. Ya salió en Blu-ray Ready Player One, consíganla. Consigan el libro, güey. Sí, es el, se los recomendamos ya en su momento. Aunque la historia es la misma, las pruebas son diferentes, las películas que hacen referencias son diferentes. El libro es totalmente ochentero. Puede que no le suenen referencias como... Oblígame, perro. Como Adam Hughes. ¿Cuál? El director Adam Hughes. Ah, ok. Que, bueno, en mi caso, de la primera página de esto era como salido de Escuela de Adam Hughes. Soy tu fan libro. De ahí para adelante es el tipo de referencias que trae. La película, en su intento por ser más actual, tiene muchas referencias de los 90, de los 2000 incluso, porque hay videojuegos que nunca se mencionan. Sale hasta Batman. Pero realmente mantiene la esencia. Hay cosas que resuelven mejor que en el libro porque lo hacen más ágil. Aunque el final sí está mejor en el libro. Pero vale mucho la pena. Y en el Blu-ray puedes estar poniendo pausa y estar viendo todos los easter eggs que a lo mejor no notaste en la... Eso es impresionante, está cabrón. De hecho, algo que se estuvo comentando mucho en la semana fue que sale la TARDIS de Doctor Who en el taller de Edge. De hecho, sí. Y ahí me tienes viéndolo en el Blu-ray. ¡Oh, sí, ahí está! Entonces, está bastante entretenido los documentales de cómo filmaron. Bueno, a mí siempre me gusta estar checando los extras. Y aparte, ver todos los easter eggs que andan ahí está muy entretenido. Y es una película muy entretenida. Está muy chido. Yo les voy a recomendar rápida y básicamente, lean algo interesante. No. Estaba leyendo Superman y estaba leyendo Action Comics. Apenas va el primer número, bueno, es el segundo número de después de Man of Steel de Brian Michael Bendis. Hay cosas bien interesantes. El dibujo no está nada pinche, obviamente, pues es Ivan Reis. Entonces el dibujo es una garantía. Vale mucho la pena. Lean también Green Lanterns por todo lo que ya les había yo comentado. Pero por encima de todo, lean, ¿cuál era? Espérame, lo tenía aquí en la punta de la lengua y lo acabo de leer. Nightwing sigue estando muy bueno. Ajá. Me agrada mucho la relación que están reconstruyendo con Barbara Gordon. Me late, fíjate que me late más siempre, con todo, sí, ya sé que va a sonar muy Joel, todo este desmadre, pero me late más una relación, o me molesta menos que esté en una relación con Barbara Gordon Batgirl, con Barbara Gordon Oracle, por la cuestión de que es más sencillo andar ahora sí que en el vigilantismo, los dos al mismo tiempo, a que, voy, vengo. No, tú no vas, tú aquí aguántame tantito. Que lo vengan en las azoteas, básicamente. Exactamente. Que me, hay una frase que me encanta que le dice, oh, es más fácil, que tenemos que, no tenemos tiempo para todas las contraseñas y los puntos de referencia, y creo que deberías de cortar la lista, sería más fácil decir en qué azotea de Ciudad Gótica no, nunca me besaste. Eso está muy chido, la interacción está muy, muy, muy chida. Entonces no se pierdan Nightwing, Batgirl, está muy chido Batgirl. Ajá. Se arrolla la cuestión de Burnhearts, no, de Burnside, perdón. Está muy, muy chida. Lean Green Lanterns y esperen a lo que venga de Hal Jordan, el nuevo título que va a sustituir. Hal Jordan de Green Lantern Corps. Y eventualmente me acordaré realmente que era lo que yo les quería recomendar, que se me fue el avión así durísimo. Pero bueno, rápidamente, y a nombre del buen DC que nos encuentra, ya saben que está arreglando la continuidad en algún festival de cine donde dice que sí le pagan y lo invitan. Algo raro, algo que nada más ve él y cuatro amigos suyos en Twitter, güey. Nada, una cosa así por el estilo. El carnalito Zico que fracasó en sus negociaciones con Dormammu. Wookie, Nightwing, agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, obviamente, que en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo John Spirit, que en el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, que en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, productor asociado, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Jerito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Muchas gracias por su apoyo. También le recordamos que se acerca ya la séptima carrera No Geek Left Behind. Ya no los invito a que participen en el reto, bola de inútiles. Si hay, le agradezco a toda la banda que se inscribió, pero, güey, por lo menos lleguen a los 100 kilómetros, ¿no? Sí, les estoy hablando a todos los de 60 para abajo, así de rápido. Lleguen a los 100 kilómetros. Oye, tienen chance. Una semana son de 50 a 40 kilómetros los que les faltan. Dos semanas es tiempo decente para lograrlo. No me van a decir que nada más caminan godinamente en un sentido de la vida. Van y vienen. Registren las dos, no les pasa nada. Felicidades a Amra, que por fin ya se arregló de la rodilla. Ahora nada más te falta ser Patreon, compadre. También te estoy hablando a ti, Chicken Master. Deja de hacerte güey. Ajá. De ahí sí, mucho comentario. No te vemos como Patreon, brother. Ajá. Y bueno, y sin nada más que decir, y como no hay sabias palabras, pues vámonos nada más. Send me free. You're still here? It's over. Go home. Go.